Seguimos en la compañía de Edgardo Cicero y de Julio Ortiz y nos vamos a meter en un tema y seguramente en varios más, pero que nos preocupa y que tiene que ver con quienes se quieran jubilar, ¿no? En qué situación están y también en la edad jubilatoria, si se sabe si eso se va a tocar o no. Bueno, fíjese de que en este momento aquella persona que se quiera jubilar y no tiene los 30 años de aporte, ¿qué va a ocurrir? Dice, sí, lo jubilamos, pero le dan la pensión universal que no es hereditable. Es lo más grave de todo esto. O sea, usted tiene su señora, su pareja, su compañera, y bueno, usted fallece y bueno, ella no tiene derecho a esa pensión universal de adultos mayores que han inventado esto. Y todo esto está, todo esto de que estamos hablando, el fondo de garantía, las PUAN, todo esto está dentro de la ley 27260 de la famosa reparación histórica, que fue la estafa más grande que lo están haciendo los jubilados. Ahí adentro está todo, todo lo que están haciendo hoy. Y Macri solo no lo hizo. Hubo ciertos personajes que en este momento siguen cometiendo los errores de seguir apoyando a estos señores capitalistas. Y bueno, ahí adentro está, entonces los que vienen, cuando en el 2006, 2008, desaparecen la FJP, recuperan 35 mil millones de dólares de la FJP. Cuando se va el kirchnerismo, dejan 65 mil millones para los futuros jubilados, porque no es que se usaba para pagar jubilaciones, ni pagar pensiones, ni pagarle a los discapacitados, sino eso era otra caja. Bueno, lógicamente que lo que le decimos a los futuros jubilados que no tengan los 30 años a partir de esta modificación que va a sufrir después de haber sido aprobado el presupuesto 2019, que va a ser el 70% del mínimo y no tiene derecho a seguir trabajando para completar los 30 años, como era ahora, 80%, seguir trabajando, completar los 30 y te paso a la jubilación. La próxima no. Está muy bien explicadito en la 27260, que es la reparación histórica, la mentirosa, porque era que se dedicó a el presidente a hacer el blanqueo de capitales de sus grandes amigos. Y bueno, ahí adentro usted se pone a leer y se pone a llorar, porque dice, ¿cómo puede ser que hayan hecho semejante canallada? Porque vinieron primero por nosotros los jubilados. Por eso yo le dije al principio, el 16 de marzo del 2016. En agosto dijeron, ahorramos 500 mil para los PAMI. Y no, es como dijo recién Cicero, 351 mil puestos nuevos jerárquicos que inventaron con un sueldo de 161 mil pesos cada uno. Entonces, perdóneme que estoy haciendo un poco de ensalada todo esto, pero yo quiero que los jubilados escuchen, yo sé que lo tienen que haber escuchado en otro lado, pero les pedimos por favor que se informen, que participen. Que no se quede en la casa, porque a lo mejor un hijo dice, ¿a qué vas a ir si corre viento? ¿A qué vas a ir si hace calor? ¿A qué vas a ir? Pero no, tenemos que seguir luchando para dejarle a nuestro hijo, a nuestros nietos, está bien que nos van a dejar una deuda impresionante de 250 mil millones de dólares, pero no importa, yo creo que si nosotros seguimos luchando, nos van a escuchar y yo creo que vamos a volver y cuando volvamos tenemos que reconstruir esto, porque yo siempre dije, nosotros hemos sembrado y vienen otros a cosechar, y esto es lo que está pasando hoy. Ya el árbol está grande, tiene su fruto y esta gente la viene a cosechar. Desgraciadamente vamos a tener que volver a plantar otro árbol para que vuelva a tener frutos y lo aprovechemos todos nosotros los argentinos, menos aquello 1% que es el que se está llevando todas las penurias, digamos las ganancias, porque nos están metiendo al bolsillo, la mano al bolsillo, y bueno, eso sí. ¿Qué sucede con la edad jubilatoria? ¿Eso se va a tocar o por ahora continúa igual? No, es el 70 años. 70 años. Olvidémonos de la de que van a bajar, de que la dejemos ahí. Ustedes fíjense de que En el mundo ha pasado esto, en el mundo capitalista, en la Unión Europea, bueno, tiene un ejemplo España, Grecia, Italia hoy día, que está desesperado porque quiere salir del euro, porque no pueden seguir resistiendo lo que está ocurriéndole. Bueno, ahí aumentan las jubilaciones, 73 años. Como decía, vino un día a decir Regazzoni, fíjense si los jubilados pueden seguir trabajando a los 70 años y que modificarla. Ahí lo dijo a los dos meses de haber asumido, ya venían con ese proyecto. El proyecto de Martínez de Hoy, el proyecto de Menem, el proyecto de la Rúa, lo volvieron a poner en práctica.